Materiales. Llega el camión con sus cementos y sus cales. El hombro, con la bolsa de 50 kilos, asegura un futuro de tendinitis, líquido sinovial como fuente de los deseos, un pinzamiento que será ardor de dedos y leve cosquilleo y rayo desde y hacia el codo a la hora de novelista sobre el teclado QWERTY. Las bolsas se suceden hasta el alivio de la cal con sus simples 20 kilos. El camionero viejo, muy viejo, sin alas enormes, pero con cintura visiblemente rota y un caminar prostático, da consejos y cuenta anécdotas de obras y epopeyas. Un gigante que llevaba tres bolsas a la vez, años duros de hambre, prósperos de trabajo. La familia y los hijos nunca le faltó nada. El otro país después de la guerra que siguió siendo guerra. Acá una semilla en cualquier lado es zapallo o árbol de frutas. Mientras le arroja roca tras roca, desde la caja hasta el costado de sus ideas. No hay amortiguación salvo su cuerpo preparado. Él cree solo para la escritura. Adaptado, se victimiza a lo que viniere para cazar el mamut y defender la caverna. Debería aprender del viejo muy viejo y su estoicismo, pero ¿cómo se resigna un novelista casi poeta? Tal vez pueda entregar la carnadura y reservar el espíritu. Le suena a antigüedad, a modelo del pasado. No hay espíritu, se dice, no hay carne, es todo un bloque inseparable como será el pilar cuando el cemento fragüe. Tras la apariencia originaria, sigue, de agua y piedra y cemento, todo será casi definitivamente, casi eternamente. Si mide con vara de vida humana, todo será un bloque macizo e inseparable. Para llegar a ese estado, hay, diluye sus huesos, fractura la física y la química del tronco y las extremidades, ocupa hasta la ceguera la sinapsis. Media hora acarreando materiales no es catarsis, sino agotamiento. Intenta pensar. Ya sabe que allí, inmerso en el trabajo bruto, el novelista planea, describe, caracteriza. Pero esto es demasiado esfuerzo físico, y toda posible luz está dirigida a ver cómo y dónde apoya los pies, cuándo es el momento preciso para afirmar el hombro y equilibrar el bulto, inmediatamente, tras seis pasos infinitos. La mente solo ve el rincón donde depositar su carga. El cuerpo se resiste cada vez más torpe a hacer el movimiento exacto y ese temblequeo de huesos y músculos se acelera y produce más y más cansancio. Son 10 bolsas, como 10 mandamientos de piedra. Son culpas y pecados que llevar, visibles, encima de él, para que se vean, para que el camionero viejo de las piernas arqueadas las mire, lo juzgue y le corrija los movimientos. Le hable de fortalezas y leyendas, sin piedad. Entre la octava y la siguiente logro una duda. ¿Quién será más feliz? ¿El simple extranjero que consiguió el pan o el que además procura escribir sobre el pan? La respuesta tradicional no lo convence del todo. ¿Se es más infeliz cuanto más se sabe? No necesariamente 100 neuronas son más que 80. Y vuelve la violencia física a hundirlo en el esfuerzo solo, sin más conciencia que la de extender sus cilias, cargar la hoja gigante para pasar el invierno allá abajo protegido, bufar y afirmarse para que el carro trepe la colina una y otra vez. Está nadando en un mar sin horizonte, tragando agua, braceando en la oscuridad del ahogo. Y sin embargo, entre golpe y golpe aflora alguna idea, un personaje, una emoción especial que escribirá luego. Algún día, tal vez hoy mismo, cuando tras descargar las 10 bolsas y colocarlas bajo resguardo, se siente en un rincón de la casa en veremos y anote, con el lápiz de carpintero, tres palabras clave en un resto de papel. Y recuerda al poeta preso, Mauricio Rosenkopf, que escribiera en papelillo para armar cigarros. Duelen las manos, se fortifican. El gimnasio áspero de la obra expone los músculos a la tensión del viento frío y la escarcha. al ardor estival del sol del mediodía. La radio interrumpe su música de fondo con crímenes y accidentes. ¿Cuál es la ropa de trabajo? Un viejo pantalón y un buzo viejo dejan la cintura expuesta hasta la ridiculez. Ningún calzado resiste. Nada puede aislar los pies de la humedad del piso. Con los polvos que se cuelan, hace una crema sucia que impregna las medias. El mate pierde significado en soledad. Entonces el novelista se desdobla y se ve tomando, pero de todos modos se aburre rápido del juego y queda el termo como faro intermitente llenando un recipiente con jangada tibia. Hay que aprovechar la jornada, nada de carpe diem. El tiempo se demora, no huye irreparable, oh Virgilio, aunque en su ansiedad el novelista piensa que no ve el avance de la obra. Y por momentos le vienen de adentro ráfagas inevitables de brutalidad. Tomar agua de la manguera que llena el tacho de 20 litros, comer pedazos de pan, fetas de fiambre al vuelo, enroscadas, un tomate de la zona, todo de abocados grandes, sin detenerse a convertirlos en sándwich, materia prima elaborada, y va como enjaulado en la vastedad del campo, con pasos casi miméticos de oso en el zoológico infantil. Sentirse fiera le hace bien, lo libera de tanta lectura, como eslabón perdido que está atento a los peligros y no deja pasar la presa. Ahora no importan tantos siglos para llegar al uso del tenedor. Las muchas gracias con sonrisa ocasional, permiso, buenos días. Solamente hablan los huesos y articulaciones del casi no erecto. Y aún falta volver. Odisea sin dioses ni cíclopes. Solamente olor a sudores y bufidos de gente agotada por las leyes del mercado. Todos tan apretados y desiertos de ánimo que ni deseos de odiar conservan. ¿Para qué tanta gana de volver si lo mismo ocurrirá mañana? Todos atados a la soga que apenas llega al plato. Y él, cuando recobra un décimo de aire, observa y guarda el argumento en la memoria. Así por lo menos quedará junto a las pirámides testimonio del estrago.